intentas. Y con la carga a la espalda es más difícil la trabaja. Pues queriéndote y en soledad ya te necesito en mi cama. Dámela, dame, dámela.